La calle sigue, se duce a tu tomen. El barrio sigue, se duce a tu tomen. La calle sigue, se duce a tu tomen. El barrio sigue, se duce a tu tomen. De paseo con mi Jordi, me siento back. La policía piensa que nos pueden hacer hablar. Si no respondes porque hay mucho billete que contar. Esos negros siguen hablando, yo solo quiero más preguntar. ¿Quién es la MDB? Mi zorra toma Cuba Libre mientras trae MD. Sabor a calle, mi mierda sí suena fresh. Los niños que vieron la gloria sí lo saben mover. Fuck out to fade, nunca les dio la talla. Zorra me pega el sol y tengo arena en la malla. Dime name, mi grupo nunca falla, no van a poder pasarnos ni aunque demos ventaja. El barrio me habla, se escuchan rugidos. Camino por la calle sin remera y con estilo. No te confundas, chico, yo no estoy tranquilo. No puedo pensar bien por los demonios dentro mío. La calle sigue, seduce a tu tomen. El barrio sigue, seduce a tu tomen. La calle sigue, seduce a tu tomen. El barrio sigue, the streets keep moving, so the police harass us. They ain't got nothing to do, and we they biggest distraction. Slam me on the wall, slam me on the floors. Hands behind my back, guns to my head. I'm screaming, what for? Y'all don't feel me? Beat me up and let me go, just happy they ain't kill me. Now I'm in this old school, bout to pop a willy. See my young boys, I hop out like, what's the dilly? Keep your guards up, it's some dirty cops around the city. Y'all stay out of trouble, gave some change and then I dip. They mama told me not to help them out, but I insist. Cause showing gratitude keep the mentality content. And when they make some money, they can make it make sense. Crazy life we living in. Babies dying from the water in Flint, Michigan. I wonder if the world see the shambles we really in. I blocked it out with work, that's why I'm such a busy man. But it don't change the fact that browns and blacks are being treated different and thrown in jail and hit with the max. It's crazy cause we just gotta be positive. But some heroes had to die for us to live. La calle sigue, seduce a tu tomen. El barrio sigue, seduce a tu tomen. La calle sigue, seduce a tu tomen. El barrio sigue, seduce a tu tomen. Esto no es música, es droga. Sí, despierto tarde, calorado y con sed. Ella aparece con un polvo del color de su piel. En la mesada la pistola sigue bajo el mantel. En su mirada solo hay droga, esa perra sigue fiel. Enamorada de la calle, solo busco placer. Mientras preparo algunos tragos, pienso qué mierda hacer. Si ya tu madre sabe todo, que vendí, que robé. ¿Cómo le explico a esa señora que esto irá pa' comer? Más drogados que nunca, la banda que odia a la polis. Porque seguimos dando vuelta a casi todo el país. Yo vi a esos giles corretear cuando llegaron mis G's. Ganó mi equipo, una vez más no hay nada para decir. La vida es loca, hermano, pregunta en la esquina. Quienes regalan caramelos de propina. Maleantes por el barrio, barderos de Argentina. Me encuentran en el campo entre la flor y las espinas. La calle siempre sigue, seduce a tu tomen. El barrio sigue, seduce a tu tomen. La calle sigue.